no estás, tu presencia está aquí, cariño mío. Noche tras noche siento en el alma cada reproche, cada silencio, cada caricia, tantos encuentros que no sé olvidar. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo dejarte? Si tu recuerdo está en todas partes, ¿cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor. Cariño mío, ¿dónde andarás? Buscando amores en libertad, hasta encontrar un nuevo amor, alguien que te haga sentir más que yo. Cariño mío, siento tus besos, tus manos tibias, tu voz, no te quiero, como si el tiempo volviera a ti. Y aunque no estás, tu presencia está aquí. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo dejarte? Si tu recuerdo está en todas partes, ¿cómo apagar esta obsesión en soledad? Matando poco a poco este amor. Obsesión en soledad, matando poco a poco este amor. Oh, oh, oh. ¿Cómo apagar esta obsesión en soledad, matando poco?